sabe así de rico. Baila, baila, me pega, pégate como tú sabes así de rico. Ei, buki, mi se tak, chok me le chup chap, si horo ni shashete. Ho, pipa shai tu tont, mone dio na chot, esho bor shahoye. Toroi norom norom gale, nesha nesha lage chule. তোর সাথে বাচ্চাটা তালে আজ ফেলে দে সব লাজ, রাজা আমি তুই আমার তাজ, চুমুতে কপাল ছুলে। বাইলা বাইলা মে পেগা পেয়াতে কুমো তু সাবে আসি দে রিকো। বাইলা বাইলা মে পেগা পেয়াতে কুমো তু সাবে আসি দে রিকো। Es un amor que duele cuando te veo, pero lo arreglamos cuando nos besamos. Todo lo malo siempre podemos superarlo, y esto hace que de ti termine enamorado. Tumi ki jano bhalobasharo, ache betha bhora kichu je golpo. Es un amor que duele tanto, pero se pasa cuando tú y yo bailamos. Estoy perdido en tu mirada y me has dejado roto tanto pensarlo. Y si tú quieres esta noche que nos veamos, tú y yo pues lo arreglamos. Oh no. Baila, baila, me pega, pégate como tú sabes así de rico.